Cuando un cacho de radio es como un fogón, las historias y las palabras van llegando a la ronda. Sacha, desde Cafayate, la linda Salta, nos deja lindas palabras también para contarnos que se topó con la tierra detrás de mis ojos y está más chocho que no sé qué y nos habla del vino, de su cultura y de las coplas del poeta Jaime Dávalos. La misma poesía agradece Daniela y nos comenta que la encuentra en cada uno de los capítulos mientras espera el siguiente. Eduardo nos dice que descubrió el programa un domingo de Conurbano mientras laburaba. Generoso nos cuenta que para él fue como escuchar su primer cassette de Gulp, de Los Redonditos, y se lo apropió de la misma manera. Sandra vive cerca del río Paraná. Si el viento sopla de aquel lado, la radio se escucha clarito, clarito, cuenta, y ella no hace otra cosa que estar ahí, sintiendo. Le gusta la tierra, dice, porque es parecida a ella, una abuela cuentera. Carlos está en Colón, Entre Ríos, se prende la radio en un zapucay y pregunta por una canción que le gustó. Ana, desde la otra orilla, agradece la música que cuenta historias también. Desde Trelew, en la provincia de Chubut, Pablo nos abraza porque por Radio Sudaca, la comunitaria de allá, acaba de escuchar el capítulo de La Mugre y no lo puede creer porque él es recolector de basura y se sintió bien cerca, bien adentro. Y otra vez, la magia de la radio. Al rato, otro mensaje de Eduardo diciendo que cuando escucha a la tierra se siente en Purmamarca. Vuelve a su infancia donde su abuela le hablaba en quechua mientras le hacía una tostada con manteca y dulce. Y si llegamos hasta ahí, pensamos, hasta esa tostada de abuela, ya todo valió la pena. Empezamos una tierra más, y ya soñamos con las historias por venir. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. ¿Quién sabe a dónde estás ahora y haciendo qué? Mientras empieza otro capítulo de La Tierra Detrás de Mis Ojos. En la tierra que hay detrás de mis ojos, esta mañana estaban los de siempre en el barcito. En eso, el viejo Goyo, que mira el televisor como si mirara un cuadro, y viendo en las noticias imágenes del Congreso, dice desde la mesa de la ventana: estos tipos se creen que están en una cruzada. Nadie pareció darle mucha bola, pero justo en la mesa de atrás se estaba sentando el Rengo Peralta y dijo que no sabía de qué estaban hablando, pero que cruzada a cruzada se había levantado la Mabel hoy, que no había podido pegar un ojo en toda la noche por culpa de los ronquidos de él. Y el gallego, que cada vez está más sordo, pero cada vez escucha mejor, dice del otro lado de la barra y sin sacar la vista del televisor: por lo menos en la cruzada de allá el Papa tuvo que salir a pedir perdón. Estos que votamos se van a ir y no van a dejar ni la propina. Ojalá no se me vaya la Mabel de tan cruzada, jodió el Rengo, y cambiaron de canal. Pero ahí se estaba hablando de algo que yo no alcanzaba a entender, o sí, a medias, pero la idea del viejo Goyo, lo de sentirse en una cruzada, me quedó picando, y para que no me agarre nadie para la joda, no pregunté nada. Así que antes de venirme para acá, me metí a hociquear un poco el asunto. Era más o menos lo que sospechaba, sí, guerras, campañas militares y religiosas para poner en su lugar a los infieles que habían alborotado el gallinero de Tierra Santa, las cruzadas. Y como a los apostólicos romanos no les gustaba perder el control, 200 años misionando a pura flecha y lanza a los papas. No se salvó nadie, parecen las cruzadas, primero los musulmanes, después los paganos, judíos, mongoles, prusianos y hasta cualquier enemigo político del enviado de Dios en la tierra, lo que se dice una cruzada más personal, ¿no? Y mira vos, tenía razón el gallego. El Papa tuvo que salir a disculparse. En el año 2000, Juan Pablo II pidió perdón por los pecados cometidos en las cruzadas. Y puede que le pegue de todo el gallego desde el bar, si quienes creen que están en una cruzada hoy y acá, y se sospechan más papitas que el Papa, se vayan un día a buscar la gloria personal, la cruzadita oportuna, el hito, y nos dejen como a la Mabel, sin pegar un ojo en toda la noche y tambaleando todo el día. Habla al país. Quiero comenzar con una pregunta, que es, ¿qué es la vida? He hecho uso de la razón y también del corazón. Y ahora va a ver usted por qué. Bueno, porque yo reconozco el problema, pero no reconozco, no acepto que la solución sea contraponer la... Tiene la palabra... Senadora Silvia Elías de Pérez. Sin una mirada fascista, ni inocente, ni atrasada, ni vieja, ni retrógrada, sino por el contrario, llena de garra, llena de ganas, llena de energía, llena de convicción, me apresto a dar este debate que sin ninguna duda es uno de los debates más trascendentes que está dando el Congreso de la Nación, señora Presidente. La vida es lo que nos hace estar hoy acá. Todos nos merecemos la vida, los que estamos vivos y los que vendrán. Sin vida el resto no existe, así de importante es la vida. En mi escaso razonamiento he notado, asistiendo a este plenario, que estamos hablando de una interrupción. Acá no hay ninguna interrupción. Vamos a hablar con propiedad. Esto se llama aborto. Acá no hay ninguna interrupción. Hagamos silencio porque hasta recién había silencio. Escuchemos a todos. Sí. Soy de las que cree en el derecho a la vida. De las que cree que la igualdad implica crear las bases necesarias para que todos los argentinos nazcan. Y es una postura que tengo desde lo que yo llamo un humanismo recalcitrante. No tiene nada que ver con religión. Podemos construir debatiendo o destruir discutiendo. Y eso me llevó a la reflexión. Discriminar las personas por deseada o no deseada. Y a esta última, querer quitarle todos los derechos, hasta el derecho a la vida, señora Presidente, el derecho a la vida. Con ese privilegio, en todo caso, ese don, más que privilegio de vivir, yo, y de haber podido vivir y que nadie se haya puesto a decidir por mi vida, yo siento que no tengo ningún derecho a decidir por la vida de los demás. Van a morir igual, aunque sea legal, van a morir igual, que sea legal. ¿Qué es la vida? La vida empieza en la concepción, o al menos eso es lo que dice la ciencia. Y tal vez olvidaron el detalle, pero te olvidas de todo cuando olvidas tu conciencia. Sin lugar a dudas, el debate sobre el aborto lo que nos reclama es coherencia y responsabilidad. Sin maternidad no tenemos futuro. Legalizar el aborto, señora Presidente, es admitir lisa y llanamente el fracaso del Estado. ¿Se subsana este fracaso del Estado legalizando la práctica que lo pone en evidencia? Sinceramente creo que no. Una mujer que se encuentra frente a un embarazo no deseado, lo que necesita es ser acompañada, acompañada en su angustia. O sea, tenemos mujeres que mueren por abortos mal practicados. Y lo que decimos es... Muchas. Vamos, claro. Sí, hay. Digamos, y los datos todavía no son tan, como te puedo decir, duros, porque obviamente siempre con estos temas hay un montón de cosas que se esconden. Pero, porque es como un tema así de no hablar. Porque el aborto no es un derecho, no es un derecho humano. Pero de ahí, libre, gratuito, obligatorio y dale que va, no, no hay derecho. Fíjate la contradicción que tienen los países desarrollados. No nacen chicos en esos países, hay muy poquitos niños en esos países y es un problema muy grande. Lo rechazamos porque es inconstitucional, señora presidente. Es como la naturaleza, ¿viste? Es como que me parece que los seres humanos tenemos que ser conscientes de que a nosotros nos dejaron vivir y que tenemos que dejar vivir. Sí. Lo que yo pienso es que tiene que terminarse con esta ley, rechazarla. Ahora sí, se vota. Los que voten rojo están rechazando, los que voten verde están aceptando. Ah, ya está. Negativos 38 votos, afirmativos 31 votos. Y queda levantada la sesión por lo que veo. Vamos todavía. Va. Se abre un nuevo camino porque nos muestra que podemos hacer muchas cosas juntos y pensar muchos proyectos que hagan bien a la sociedad. Déjeme que le diga mi último mensaje a los jóvenes: que luchen por sus ideales, pero que no se olviden siempre de respetar y de hacerlo en paz. Que gane la vida. En el circo de la realidad, solo hay reflejos de la realidad. Se desinforma de la realidad, todo se compra en realidad. Verso de la realidad, que no es verso ni es la realidad, un guiñapo de la realidad, apenas. En el circo de la realidad, la gente piensa que la realidad es el deseo de la realidad, y todo vale en realidad. Hay un trozo de la realidad, hay un juego de parcialidad, un impulso de perversidad obscena. Pasen y vean, monstruos seguidos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, las confundidas y los sorteras. Muestre aquí su vanidad, haga un alto en su pudor, que mañana Dios dirá. En el circo de la realidad hay un desprecio por la realidad, un desencuentro con la realidad. Todo se compra en realidad. Tomas falsas de la realidad, paraísos de caducidad, exorcismos de felicidad santera. En el circo de la realidad hay un recorte de la realidad. Solo fantasmas de la realidad, bolsas de en realidad, impresiones en publicidad, decepciones en capacidad, intenciones de complicidad grosera. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, hable aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pasen y vean, monstruos heridos de dos cabezas. Ponga aquí su intimidad, ave aquí de su dolor, venda su fugacidad. Pero ¿cuándo se cruzaron para este lado los cruzados, no? Por las aguas del mar vendrán, ya anunciaban los pueblos de América, mientras los iluminados creían que estos pueblos no entendían nada. Ellos son los adelantados que vienen a indicarnos lo que no sabemos, lo que tenemos que hacer, aquello que tenemos que adorar, los que llegan a decirnos qué somos y para qué, los salvadores que andan de cruzada en cruzada en nombre de Dios, o de la paz, o de los pueblos elegidos, o de la vida misma. Este debe ser su poblado. En 1492, los nativos descubrieron que eran indios. Descubrieron que vivían en América. Yo, Cristóbal Colón. Descubrieron que estaban desnudos. descubrieron que existía el pecado. Humilde siervo del rey Fernando de Aragón y la reina Isabel de Castilla. Descubrieron que debían obediencia a un rey y a una reina de otro mundo. En nombre de Jesucristo, hijo del único Dios verdadero. Y a un Dios de otro cielo. En el nombre de Cristo todavía puedes salvar tu alma. Y que ese Dios había inventado la culpa y el vestido. Aprender la diferencia entre el cielo y el infierno. Y había mandado que fuera quemado vivo quien adorara al sol y a la luna y a la tierra y a la lluvia que la moja. Octubre 12, día del descubrimiento. Los hijos de los días, Eduardo Galeano. Y como somos hijos de los días, hijas de los días, el tiempo se nos viene, el tiempo pasa, como también pasa el viento por las rajaduras que nos dejan las cruzadas de algunos tipos. La cruzada a la que se subió este nos llevó mucho dolor y nos lleva todavía. Cualquier uniformado sabía que al asumir un nuevo gobierno, si este declaraba que venía a cerrar la brecha entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, el mensaje subliminal era: vamos a continuar con la persecución. De hecho, los uniformados nunca se sintieron separados de la sociedad. Asesino, torturador, es el que se infiltró entre las madres, el ángel de la muerte, el ángel rubio, el matador de pibitos y pibitas. El que está hablando es Alfredo Astiz y está declarando en el juicio que se le llevó adelante por crímenes de lesa humanidad. Dijo que no pediría perdón por nada. Hasta hace poco el poder político de turno pensaba que la cruzada contra las Fuerzas Armadas le ofrecía réditos en sectores afines al terrorismo sin provocarle costos, ya que parecía que nuestro país no corría ningún riesgo de recibir un ataque a nuestra soberanía. Sin embargo, últimamente han aparecido en el sur de nuestro territorio movimientos secesionistas que, escudándose en ficticias reivindicaciones ancestrales, pretenden crear una nación independiente, apropiándose de parte de nuestro territorio. Sigue firme en su cruzada tibia el hombre, si ni siquiera se anima a nombrar a Santiago Maldonado o al pueblo mapuche, ¿no? Y hoy lo traemos hasta acá un poco por todo lo que mató, lo que torturó, creyendo que la patria estaba en sus manos, pero más que nada por la sangre que dejó. Y como siempre, alguien tiene que poner el pecho para que el mito del valiente se lo lleve otro, como los muertos siempre se ponen del mismo lado, es que ahora tengo una foto en cada mano. En esta, un pibe con una cuchara y un frasco, riendo en la trinchera. Oscar Ismael Poltronieri, 18 años, de Mercedes, provincia de Buenos Aires, analfabeto pero con unos huevos como las mismísimas Islas Malvinas. En la guerra de allá abajo, durante la batalla del Cerro Dos Hermanas, desoyó la orden de retirada y quedó combatiendo él solo para garantizar el repliegue de sus compañeros, que eran más de 100 soldados y algunos superiores. Oscar, solito, aguantó toda la ofensiva británica durante más de 10 horas. Después de Malvinas, a Oscar se le puso difícil su cruzada, vendió chucherías en los colectivos y trabajó de remisero. En esta mano, en la otra, Alfredo Astiz, rindiéndose en Malvinas sin disparar un solo tiro. Está firmando la rendición en las Islas Georgias del Sur, arriba de un buque británico. Los generales ingleses lo miran, no tiene ni sucia la ropa. Ni un tiro, ni un balín de aire comprimido tiró Astiz. Ya sabemos dónde está la farsa de su cruzada, ¿no? Y hasta la guerra misma también. Tal vez fue una cruzada que se creyeron tres atorrantes y nuestros soldaditos que se fueron de sus pueblos y parajes a morir al frío, poniendo el cuerpo y toda su vida y sus madres y abuelas esperando alguna noticia del sur, mientras los cruzados ni siquiera alcanzaron la gloria personal. Ni para eso les dio. Thank you. De mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cangos, curtemamos, escuchando a Clash, escuchando a Clash, sandinistas. Estoy teniendo un rubio ahora, no sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las lanzas, por los canos, por las panzas, por las ansias, por las ranzas, cunas de poder. Locuras de poder, cunas de poder. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieres que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tocar. Pero no bombardeo en Buenos Aires. Sano, no tengo que perder la fe. Quiero trepar tu pelo, no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Y sentirme bien. Tengo hambre. Los burros siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez. Como aquella vez. Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba a tu casa. Por las curaciones que hacía, las cartas ancestrales, los consejos espirituales, lo llamaban el brujo. Y así entró a la historia, misterioso. Justo un 17 de octubre vino a nacer este personaje, mira vos, entró como un esotérico, pero salió como José López Rega, mucho más peligroso. Y Marcelo Larraqui nos cuenta que un poco López Rega se relaciona con las ciencias ocultas por una necesidad de saber quién era, de encontrar qué podía hacer, porque no saber qué hacer a veces te mete en cruzadas que joden, ¿no? Era un hombre que había crecido muy solo, su mamá murió cuando él nació, su padre era tachero y andaba todo el día en la calle. Y en un momento se vincula con una madre espiritual de Paso de los Libres, en Corrientes, con esa cofradía de hermanos, como le llaman. Hacían misiones esotéricas en Brasil, buscando energía, transmitiendo mensajes ocultos a los más iniciados. Pero lo que dice el historiador Larraqui es que tal vez eso era una manera de callar un poco su vida real, ¿no? Lo cotidiano, porque López Rega se sentía fracasado. Un matrimonio que permanecía y era como si no, una carrera policial en la que llegó hasta sargento, una aspiración artística también truncada porque él quería ser cantante lírico. No había brujería que saque al brujo de su impotencia, hasta que conoce, ya a los 50 años, a Isabel Martínez de Perón, y ahí sí, ya en el mundo de la política, de lo real, era una buena para redimirse de tanto fracaso personal en la más de media vida que llevaba. Pero la historia, o el capítulo de hoy, al menos, nos dice que cuando un crápula, un farsante, para sí mismo tal vez, se mete ahí donde puede tomar decisiones, es seguro que terminamos jodidos y jodidas. Y encima cree que los destinos de una nación están en sus manos. Ni te cuento, o sí, te cuento. Chabela, querida, bienvenida a casa. Estoy muy orgulloso por todo lo que hiciste. Hice lo que me dijiste, sin desmerecer la ayuda de Daniel. General, a sus órdenes. José López Rega, pero puede llamarme Daniel. Es mi nombre espiritual. Y usted puede llamarme Pocho. Es mi nombre espiritual también. Bueno. Daniel fue cabo de la policía. Me ayudó mucho en Argentina, por eso le pedí que venga. Cuidó a Evita en sus últimos días. Y nació un 17 de octubre, mira qué casualidad. Causalidad. No lo recuerdo cuidando a Eva. No, lo que pasa... Pero que... bienvenido a casa. Vaya, la señora Ángela le va a mostrar su lugar y mañana vemos qué hacemos. Sí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta oportunidad que me están dando. A los dos. A los dos. A los dos. Isabel ve en López un discurso totalmente diferente, porque Isabel se había criado con una familia espiritista, pero más que nada lo que los une es que eran dos seres desprotegidos. López le sirve a Isabel como un protector espiritual y también como un asesor y un consejero político. Es hermosa. Tiene un aura especial. Ojalá hubiera alguna forma de canalizar toda esta energía. De transmitirle este espíritu a usted. Cuando el general Perón recupera el cadáver de Evita, en las noches extendía su cadáver en una mesa extensa, su cuerpo, y Isabel, del otro lado, del extremo, casi tocando la cabeza con Evita y López Rega haciendo los pases mágicos con su mano. El discurso que tiene López con Isabel es que él necesita redimirse porque no pudo salvar la vida de Evita, porque él entonces no tenía poderes suficientemente fuertes como para salvarlas, ¿no? Poderes paranormales. Entonces López dice que va a trasplantar el espíritu de Evita en el cuerpo de Isabel. Estoy tan empapada de la doctrina justicialista y de todo lo que quiso hacer Eva Perón por el país, que me he consustanciado tanto con su figura, que para mí es algo maravilloso el poder realizar en su nombre todo lo que... López fue ganando espacios en la casa y luego es un secretario que filtra y maneja la agenda de Perón. Pero de alguna manera decía que era un doble uso, porque a la gente que Perón no quería atender, López no le daba lugar en la agenda, y después Perón decía que eran cosas de Lópezito. Juan Domingo Perón entró al país a apoyar a los candidatos del Frente y del Partido Justicialista, Cámpora, Solano Lee. Señores diputados, compañeros, el juramento solemne que acabo de pronunciar ante Dios y ante el pueblo todo de la República embargan mi espíritu de reconocimiento y de orgullo ciudadano. Durante toda mi vida política no he sido otra cosa más que un modesto soldado de la causa nacional. Había bastante desconfianza en esa etapa entre el sindicalismo y Perón. Una desconfianza heredada desde los años 60 en la pelea Perón-Bandor. Pero sin embargo López, ya en febrero del año 73 o en marzo, empieza a gestar la conspiración contra Cámpora con todos los grupos marginales del sindicalismo. Que de alguna manera culmina el 25 de mayo del 73 con López Rega jurando como ministro. López Rega fue ministro de Bienestar Social en el gobierno de Cámpora, en el gobierno de Lastiri y finalmente en el gobierno de Perón. El edificio fue clave en la historia de López Rega. López Rega operó desde allí, no solo el Ministerio de Bienestar Social, sino también la AAA. En el subsuelo del Ministerio, López Rega armó un servicio de inteligencia paralelo y armó un arsenal. Tomaba las armas a la noche, las ponía con sus grupos de patotas arriba de Fort Falcon sin patentes y salían a asolar las calles de Buenos Aires, a asesinar, a secuestrar, a torturar. Y salían a asolar las calles de Buenos Aires, a asesinar, a secuestrar, a torturar. Perón, Evita, el cuerpo de Evita, Cámpora, la vuelta de Perón a la Argentina, la militancia, los sindicatos, la salud de Perón, Isabelita, la izquierda, la derecha, la muerte de Perón, la patria, y en el medio, el brujo López Rega. Suena como mucho al costado, ¿no? Porque siendo servil para ganarse la confianza de Perón nos puede resultar hasta, qué sé yo, entrador. Pero ya en su cruzada de ser el heredero del tercer gobierno peronista en la búsqueda de esa gloria personal que hasta entonces nunca había podido ni siquiera oler, se nos vuelve peligroso. Daniel, con su nombre espiritual, quería ser el gobierno de Perón. Finalmente había encontrado qué quería ser y no la iba a dejar pasar. Hasta a su yerno puso a gobernar unos días, a Raúl Lastiri, después de la renuncia de Héctor Cámpora, persiguiendo la gloria en familia, parece. Paréntesis. Hablando de Lastiri, me acuerdo que una vez nos contó el maestro Osvaldo Bayer, casi avergonzado, que había sido censurado por Lastiri. Me censuró Lastiri, el yerno de López Rega, soy un miserable, decía Bayer y se tapaba la cara y se reía por debajo de la mano. Por eso, para los que saben cómo es la cosa, algunas cruzadas son bastante evidentes, ¿no? Pero seguimos, porque como acá no sabemos cómo es la cosa, algo hay que hacer, pero no hacer lo que hizo el brujo, que después de todo se las picó otra vez a España con un cargo de embajador inventado, atormentado, ya sin muchas salidas, después de matar y recontramatar a los militantes y a las militantes, con el aparato del Estado encima, con un plan y una organización con las tres letras firmadas sobre las muertes. Lo fiero de todo esto es que era un ensayo de lo que vendría después. López Rega y su cruzada nos iban a dejar bien jodidos y jodidas, como decíamos hoy, pero todavía faltaba, porque como escribió el colombiano Juan Manuel Roca en su poema El Brujo, que no tiene nada que ver, pero sí, dice, nadie podría asegurar que no era él quien despertaba los patios con un galope de caballos y fantasmas. Generalísimo Francisco Franco, el general Perón y el presidente doctor Cámpora saluda a la tripulación de Aerolíneas Argentinas. Desde el palco oficial, gente armada comenzó a tirar. Se sintió un tiro y tuvimos que nosotros... Los gérmenes de la derrota del movimiento ya estaban ahí. Era un general que estaba muy disminuido en su salud. Había tenido problemas graves en enero, esto no se hicieron públicos, pero así fueron. Esto marcó el comienzo de que tomara López Rega un papel que nunca había tenido. Ahora, el general Perón está definitivamente en el suelo patrio. Ese deseo del pueblo debe tener ocasión de manifestar. ¡Compañeros peronistas! El próximo 23 de septiembre, el hombre del siglo será llevado nuevamente al poder. Pan Domingo Perón, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios. Por un lado, Perón, Perón viene de España, porque los dos únicos que sabían el tiempo de vida que tenía Perón eran López Rey y Isabelita. Entonces se hacía la fórmula Perón, Perón, Perón moría, ella presidente, López Rey con todo el poder. Tómese este té de cardo general y mientras lo toma, mire fijo esta imagen. De ese modo completamos su protección energética. Lópezito llamó al doctor. La medicina tradicional es una farsa, general. Perón estaba solo en su habitación con la mucama. Llaman de urgencia a López y a Isabel, y obviamente al médico que es Tayana. Tayana intenta revivirlo por las cuestiones clínicas y luego López intenta hacerlo revivir moviéndole los pies y los tobillos, gritándole: faraón, no te vayas. Finalmente dice: bueno, no pude lograr que el faraón permanezca en la tierra. Con gran pesar debo confirmar al pueblo argentino la infausta noticia del paso a la inmortalidad de nuestro líder nacional, el general Perón. Ya no es con bombos, ni carteles, banderas o cánticos partidarios como debemos todos los argentinos servir a Perón. Era el verdadero dueño del gobierno a partir, sobre todo, de la muerte de Perón. Entonces, él estaba por detrás, Isabel era la presidenta formal, pero manejaba el resto y decidía el resto. Él se atribuía haber puesto a Perón en la tercera presidencia, de haber puesto a Cámpora, de haber puesto a Isabelita, que finalmente terminó presidenta frente a la muerte de Perón, y en el interregno también a Lastiri, que era su yerno. O sea que él se consideraba un hombre que había decidido los destinos y lo veía bien. En 1975, López Rega afronta una fuerte tensión con los militares, que presentan una denuncia para que se investiguen las posibles conexiones de la AAA con el ministro. Es la primera vez que se relaciona públicamente al brujo con esta banda parapolicial. Su caída se acerca. La suerte de López Rega está echada. Renuncia y parte hacia España. De cardenal, molares de astiz, pensamientos de videla, caninos de cuarrachino, hostias de von Wernicke, crucifijo de Calabresi, haré un busto pegando pedazos. Ojos de López Rega, pestañas de tortolo, baldosas de la ESMA, hisopo de Ognjenovich, rosario de Macera, puerta de la catedral. Sala redonda, alientos y gritos en el aire. Haré un busto pegando pedazos. Picaporte del Olimpo, campana de Stella Maris, garganta de Galtieri, catarro de Piolaghi. En una sala redonda, molares de astiz. En una sala redonda, pensamientos de videla. En una sala redonda, garganta de Galtieri. En una sala redonda, garganta de Galtieri. catarro de Piolagui. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Haré un busto pegando pedazos. Cuadras de su casa, más o menos desde acá se ven las dimensiones por arriba del paredón. El general Urquiza se hizo construir un lago. El detalle es que el lago es artificial. O sea, lo mandó a construir a pico y a pala. Vení que acá estamos entre el cotorrerío de la casa de Urquiza en el Palacio San José. Al costadito de la Ruta 39, en Entre Ríos, nos están contando un poco la historia. Al que nos está guiando hoy no le tocó una visita fácil, porque recién adentro del palacio, cuando dijo acá lo asesinaron, uno que estaba atrás mío lo corrigió y dijo: lo ajusticiaron, señor, lo ajusticiaron. Porque se puede cruzar una zanja, un límite, te pueden cruzar la espalda de un lonjazo, podés cruzar un río, la calle, una línea, y podés subirte una cruzada para cruzarte de bando. Y lo cierto es que si tu gente pelea por vos y después abandonás el campo de batalla dejando en bolas a todas las provincias que mueren ahí y te volvés a tu palacio a recibir las visitas de Mitre y de Sarmiento, van a comentar tu cruzada y te van a decir traidor. Sarmiento mismo decía que Urquiza era un bárbaro, pero que tenía la sangre hidalga y castellana de la gente de Alcurnia. Así que así son, en nombre de la paz o de sí mismos, un federal y su cruzada unitaria. Y no vamos a hacer una biografía de Urquiza, pero tal vez la batalla de Pavón sea la huella para poner la pata hoy y caer ya en su muerte. La muerte del salvaje de Urquiza, pero también la muerte de la Confederación Argentina. A orillas del arroyo Pavón, ahí nomás de Rosario, Urquiza y las provincias, y Mitre y el centralismo porteño. Los hombres que estaban al mando del pésimo general Mitre estaban recibiendo una linda paliza de los milicianos del interior, y el ala izquierda, comandada por López Jordán, se llevaba por delante a los porteños y los obligaba a dejar el campo de batalla. Pero vaya a saber uno por qué, mi amigo, mi amiga, Urquiza también deja la batalla, se va, regala el campo abierto al ejército porteño, se va a Rosario y después a San Lorenzo, Santa Fe, donde lo informaron de la victoria de su caballería. No le importó demasiado y con el paso de los días Mitre siguió avanzando y el ejército de los federales quedó hecho hilachas por orden del mismo Urquiza. No sé si era una cruzada por terminar la guerra civil, ¿no? Justo ahora, no quería más sangre, pienso. ¿Y qué patria nos dejaba después de eso? Mitre, por ejemplo, desbancó a todos los gobernadores federales, menos a don José de Urquiza. ¿Habrá sido una cruzada más bien personal, de poder? Ese día de Pavón, septiembre de 1861, Urquiza creyó en su cruzada, pero primero lo iba a cruzar la muerte, una muerte en manos de la que había sido su gente. Y así la escribe José Hernández: su muerte, mil veces merecida, es una justicia tremenda y ejemplar del partido tantas veces sacrificado y vendido por él. La reacción del partido debía, por lo tanto, iniciarse por un acto de moral política, como era el justo castigo del jefe traidor. Un hombre muere. Urquiza el Salvaje. Hernán Brienza.

París, quisieron de este país hacer la pequeña Europa, gaucho, indio y negro a quemar ropa, fueron borrados de aquel. Yo le pido a San Cabreche que venga la buena leche. Estamos parados por culpa de unos tarados y unos cuantos criminales. Yo le pido a San Cabreche que venga la buena leche. Yo le pido a San Cabreche que venga la buena leche. La cosa puede cambiar, como dijo don Ricardo. Tecnocracia es lo que hay. Por si quiero de esta tierra, por favor tómense la. Yo le pido a San Cabreche que venga la buena leche. Y quedarnos acá hoy es una buena manera de terminar este capítulo de Cruzadas y Cruzados. Desde el Palacio de Urquiza, desde este patio, podemos estar más cerca de lo que quisimos buscar y contar. Lo que se creyeron, lo que se aprovechó, lo que se pudo y lo que no se alcanzó, la gloria individual, el poder personal frente a la gran historia de todas las cruzadas. Y en estos días, en este campo de batalla que no se puede abandonar y que no vamos a dejar de pisar, también está minado de cruzadas solitarias, grandilocuentes, pero farsantes, y encima, quienes especulan con esa gloria superior, no dejan nada cada vez que se lanzan. Pero ojo, lo bueno del capítulo de hoy es que ya lo vimos venir. Y lo hicimos Sofía Lobisek, Ezequiel Vera, Mora Seoane, Nicolás Crespién, Sil Morbillo, Beatriz Capese, Juan Pablo Berch, Yamila Galicer, Alicia Carlucci y Román Solsona. Nos vamos a quedar un rato más por acá y después, ya que estamos cerca, vamos a pasar a tomar un mate con la gente de Radio Sapucay. El río Uruguay nos va a saber guiar.